Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Relámpago de Sémola, un programa de rock post-kirchnerista. Hecho por Manuel Fernández y compañía. Contenido, música, misceláneas, etc. Putos, peronistas, periodistas y consumidores de drogas somos todos. De bebés, independientemente de nuestra voluntad, ya consumíamos varias drogas. Por ejemplo, a mí me daban Mejoralito, me daban Dimaval, que eran unas gotas para la panza que daban sueño también, y me daban algún jarabe para la tos, que era bastante volador, por cierto. Ya desde la década del 30, las historietas y los dibujos animados nos enseñaban a utilizar drogas. Mirábamos con admiración a un marinero tuerto perdidamente adicto a ciertas hojas verdes. Soy Popeye y voy por el mar. Popeye marino soy. Con las espinacas podré proteger a Olivia, mi novia fiel. Popeye el marino es un personaje de tiras cómicas y de cortometrajes de dibujos animados. Fue creado por el CIE Chrysler Segar 1 y apareció por primera vez en la tira cómica Timble Teatre de King Features Syndicate, en la edición del The New York Evening Journal del 17 de enero de 1929. Su nombre proviene del inglés, Popeye, que literalmente significa ojo saltón, pero que se refiere a su ojo tuerto, término común en los marineros. Relámpago de Sémola. En la época de Popeye, durante las décadas del 20 y del 30, ninguna de las drogas que ahora están prohibidas estaban prohibidas. Y algunos le decían espinaca al porro. Después, en el año 37, se prohibió el cultivo de cáñamo en Estados Unidos, más que nada por un lobby entre algunas empresas periodísticas y los madereros fabricantes de papel prensa, porque el cáñamo, que se había empezado a usar para hacer papel, era una competencia peligrosa para el papel hecho con árboles. Pero por entonces todavía se cantaban y se grababan tranquilamente apologías de distintas drogas, por ejemplo de la marihuana. Soothe me with your caress, sweet marijuana. Marijuana, help me in my distress, sweet marijuana, please do. Now you alone can bring my lover back to me. Even though I know it's just a fantasy, and then knock me clear out, sweet marijuana, please do. Unas décadas después de Popeye y de las prohibiciones legales, nosotros, los niños, seguíamos admirando héroes de historieta que no paraban de ingerir sustancias estimulantes. Asterix, la, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Señores padres, sépanlo de una vez. Las historietas hablan a sus hijos de la droga. Bueno, el cine también. Es que el guasón se volvió loco después de haber caído en una pileta de ácido. Y las letras folclóricas también, con tanta chicha, vino y hojas mágicas de coca, hablan de la droga. Cada vez que mojas mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal y una lenta y vaga baguala de otoño me despierta el indio del tiempo de amar. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Bueno, el tango también habla de las drogas. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Cuando el tango Los Mareados se llamaba Los Dopados. Esta noche, amigo mío, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que nos miren y nos llamen los dopados? No saben nada, ni sus canciones. Cada cual tiene su pena. ¡Nadie lo sabe! Ok. El tango Tiempos Viejos es de 1926 y dice que los muchachos de antes no conocían cocón y morfina. ¿Cuándo es antes de 1926? Parece que en este tema de las drogas no hay antes ni después. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas? Minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Relámpago de Sémola. Todas las sociedades han usado, usan y usarán drogas. Sustancias que alteran la percepción normal y la cantidad y calidad de la conciencia. Lo específico de tener conciencia es querer experimentar con la conciencia. Thank you. derecho jurídico del habeas corpus debe ser extendido a todos los aspectos de la libre disposición del individuo y de su cuerpo, incluso su propia destrucción. La droga en una sociedad democrática es tan injusto como prohibir preferencias eróticas o políticas. Parece que se da por hecho que vivimos en un estado clínico que tiene derecho a imponer lo que considera mejor para nuestra salud, aunque a nosotros no nos guste. Yeah. es una banda anglo-francesa de rock progresivo y rock psicodélico, formada por el músico australiano David Allen en 1967. Fueron parte de lo que se conoció como sonido o escena de Canterbury. Su música ha sido también descrita como rock espacial. Otros integrantes importantes que han pasado por Gong a lo largo de los años son Ian Oldsworth, Tim Blake, Didier Malherbe, Bill Bruford, Pete Pille, Gilles M.Y.T.H., Steve Yeager, Mike Ouellet, Pierre Merlin o Jorge Pinchewski. Cabe destacar asimismo otros proyectos surgidos del Gong original, como Mother Gong, Lanet Gong o Pierre Merlin's Gong, los cuales desarrollaron carreras aparte de la banda madre. Relámpago de Sémola. El problema de la droga es el problema de la persecución a las drogas. Adulteración, falta de información, el gangsterismo, del narcotráfico, etc. Se enferma o se muere por causa de las drogas, pero la vida que pierde es suya, no es del Estado ni de la comunidad a la que pertenece. Las muertes pueden no deberse a la sustancia misma, sino a las dificultades que conlleva la prohibición. Musical inglés formado en 1966, que junto a Caravan definió el llamado sonido Canterbury. Durante su inestable e intensa carrera, con más de 15 miembros en poco más de una década, pasaron por la psicodelia y el rock progresivo, para finalmente desembocar en el jazz fusión, siendo pioneros en los tres géneros. Fue fundado en 1966, por el guitarrista David Allen, el teclista Mike Rutledge, el cantante barra bajista Kevin Ayers y el cantante barra baterista Robert Dulac. Su nombre proviene de la novela de William Burroughs The Soft Machine, La Máquina Suave, 1961. Relámpago de Sémola. En ocasiones veo muertos. hablábamos de que la gente puede morir por el uso de drogas, y no podemos dejar de mencionar a nuestros muertos del rock por las drogas, obviamente a quien estábamos escuchando, y también a Janis. Aparentemente murió por exceso de drogas o mal uso de drogas o accidente fatal durante el uso de drogas, fue el compañero Jim Morrison. Club 27 es Kurt Cobain de Nirvana. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every in our days, 'cause I found God. Janis se trasladó a Los Ángeles a grabar Pearl su último disco. El 4 de octubre de 1970 había sido un buen día en el estudio, y, para celebrarlo, salió de copas con sus compañeros y se emborrachó. Según el estudio forense, murió a la 1:40 por sobredosis de heroína. Joplin ya había pasado por experiencias similares y había salido con vida, pero esta vez no había nadie para ayudarla. Su cuerpo fue descubierto unas 18 horas después. Todos quedaron sorprendidos, pues pensaron que Janis ya no consumía y estaba en la mejor época de su vida. A pesar de que los detalles del último día de vida y la muerte de Jimi Hendrix han sido muy discutidos, se sabe que pasó la mayor parte del 17 de septiembre de 1970 con una de sus novias, Mónica Danneman, en Londres. Se quedaron dormidos a las 7, ella se despertó a las 11 y encontró a Hendrix inconsciente. Llamó a una ambulancia y los paramédicos llevaron a Hendrix al hospital St. Mary's, donde se lo declaró muerto a las 12:45. El forense David Thurston concluyó que Hendrix aspiró su propio vómito causándole una asfixia a la que no pudo reaccionar dada una intoxicación de alcohol y barbitúricos. Ray Manzarek, teclista de The Doors, declaró: si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte por drogas creando un certificado de muerte ridículo y pagando a un doctor francés, después poner 150 libras dentro del ataúd y desaparecer a alguna parte de este planeta, yo creo que se fue a África. ¿Quién sabe? Ese tipo es Jim Morrison. Él sí sería capaz de llevar toda esta payasada con éxito. Al lado del cuerpo de Kurt Cobain se encontró una escopeta que Cobain consiguió, supuestamente, con la ayuda de Dylan Carlson. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. El informe estima que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11:30 de la mañana. Como Cobain falleció a los 27 años, pasó a ser considerado miembro del Club 27, grupo de músicos fallecidos a los 27 años de edad, como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse. Relámpago de Sémola. Si tanto preocupara a los gobiernos las muertes y sufrimientos producidos por las drogas, se apurarían a despenalizarlas. Pero son incuestionables los réditos políticos de negocios y las inagotables posibilidades de hacer demagogia con esta cruzada contra las drogas. Yo conozco una persona muy especial. Le gusta la raqueta pero no para jugar. Le gusta el tiki-tiki pero fútbol nunca vio. Le gusta la ayudín pero nunca limpió. Le gusta la milonga pero no para bailar. Le gusta la harina pero no para cocinar. Le gusta la tiza pero no para escribir. Le gusta la papa pero no la de la planta herbácea perteneciente al género de la solanum de la familia de las solanáceas. La fa-fa-fa, la papota, la merluza. La gilada, vitamina, la papa. La mardanga, la frula, el rabión, el perico, rescatina, la sabol, narigueta, zorricarda, faina, el talquito, salamanca, mazapán, la ganganga, virula, zorricarda, la momia, la novia blanca. Nada, este es el tema que le escribí a Cristian, el cura de mi barrio, ¿viste? Pero no puse el nombre para cuidarlo, obviamente, ¿no? No está grabando esta parte, ¿no? Pero ¿sabía usted que si usted consume demasiada cocaína, la inhala demasiado, puede perder su nariz? Hablando de forma literal, la pierde totalmente, deforma su nariz y queda convertido en un monstruo. La cocaína es el éxtasis total, hasta que su nariz empieza a sangrar. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. Una mañana temprano me tomé un tiro y a mi mujer le pegué un tiro. Me fui a la cama y guardé la 45 abajo de la almohada. Me levanté el otro día, agarré el fierro, me hice otro pase y salí corriendo. Pero corro lento y en Juárez me agarraron. En la tumba tomaba pastas y pintó el sheriff y dijo: Willy, tu nombre no es Jack, es Willy. Vos sos el hijo de puta que mató a su mujer. Dije que sí, que me llamo Willy, y que la acosté porque me estaba descansando. Me dijo que era su papito, pero tenía como 5 papitos más. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, so yes, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me sore. Her daddy, but she had 5 more. Cuando se toman combinadas drogas de esas, hay que cuidarse. Más que nada, lo que hay que cuidar es la elegancia, la gracia, el don de gentes, la templanza, la consideración por el prójimo, lo humano propio. No podés hablar como si fueras un disco de 48 pasado en 33, ni hablar como un disco de 33 pasado en 78. No podés dejar que los bordes de tu nariz tengan una coronita blanca como de glacé real. El hippie bobo que te habita no debe amar explícitamente a todos los que se le cruzan. No has de caer dormido o rendido o mareado, salvo que nadie te vea. No está nada bueno que creas que cuando estás drogado sos sincero, ni que creas que esa sinceridad vale algo. Que las drogas no te hagan sentir poeta o ladrón, aunque lo seas, porque es estéticamente grave hacerse el amigo Enrique Sims, y es peor hablar de llorar o de salir a matar como Fito Páez. Nada de eso, no. No, no, no, pibe, no, pibe, no. No, no, no, no, pibe, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. Aprendí la tonada venezolana y estaba todo el día hablando así, pasaseando. Eso me encanta, hacer las voces y ya me salieron. Oye, pana, mira, no sé qué, qué sé yo, qué cosa. Entonces empecé con esa cuestión. Y después Charlie me dice, me contesta, oye, brother, ¿tiene perico? Teléfono. Que el perico viene de cuando lo conocimos allá con Pastorius, en Río de Janeiro, Festival de Jazz. Y creo que lo primero que me dijo cuando nos sentamos a almorzar y no sé qué cosa, me dijo, oye, brother, en castellano. Oye, brother, ¿tiene perico? Yo no tenía idea de qué era. Y dije, no, la verdad que no. Bueno, sí, creo que caché, por la cara caché la impresión. Y, pobre Jaco, pero en ese festival yo nunca vi tanto músico duro como Rulo de Estatua. Yo creo que se había instalado Pablo Escobar en el piso de arriba del hotel y tiraba así por la ventana. Vos venís a bajar a los músicos del ascensor así. Maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Se te me estaba cayendo la nariz y yo seguía ninfando. Se te me estaba cayendo la nariz y yo seguía ninfando. Hace frío y estoy lejos del tranza. Con los pedos yo estoy fumándome una piedra. Te largo el humo y me cargo una reseca. Tenía en mi mano un cascarón y yo estoy repuesto. Fumo una seca y me repegó. Me cargué la pipa y repelita me tiró. Dice, salamos con el último, ¿eh? La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, fumando un sordo repuesto. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, ciego, estás resacado, ajá, sos repipero, vale. Relámpago de Sémola. Ahora vamos con 5 canciones argentinas de rock sobre drogas. De la pesada del rock and roll, la que pasa siempre Pettinato, Gracias al Cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. El cucumelo es un honguito alucinógeno que crece en la bosta del cebú, que los pibes en una época esperaban el veranito y acechaban a los cebúes en el Jardín Zoológico de Buenos Aires para ver si crecía algún cumelo. Es una cumbia de la agrupación Mamanis que popularizaron unos chicos del Partido Obrero conocidos como Las Manos de Filipo. Mira, Mamani, cómo crece el cucumelo. Filippi, que tiene muchas canciones sobre la droga, también es esta, que habla de una chica que es dealer. ¡Rosita! ¡Prepárame los ravioles! Rosa, la bandera rosa, la tica dímela, dímela. Te pido por favor. La plata no la tengo, tengo este televisor. La putera rosa. La putera rosa. Gatita, dímela. Te pido por las cinco. Las cinco menos cinco. Falta un piso para cinco. La putera rosa. La putera rosa. La putera rosa. Rosa, la maravillosa, como blanca diosa, la puntera rosa. Rosa, rosa, rosa, la maravillosa. Que me muero por ti, que me muero por ti, que me muero por ti. Por sus connotaciones judiciales, es conocida esta canción de Calamaro, que no es tan linda como otras canciones de Calamaro, pero venga aquí como testimonio. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata absuelve de culpa y cargo a Andrés Calamaro del delito de preconizar o difundir públicamente el uso de estupefacientes. Los Twist, a principios de los 80, decían que necesitaban salsa para vivir. Salsa para vivir, salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Importada sale cara, pero es la mejor. La de acá es barata, pero no tiene sabor. La importada sale cara, pero es la mejor. La de acá es barata, pero no tiene sabor. Salsa para vivir, salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Relámpago de Sémola. Los Beatles, los que inventaron todo, por supuesto dijeron mucho sobre este asunto de las sustancias, tanto en las canciones como afuera de las canciones. Famosas son las imágenes alucinadas de esta canción que tiene un título alucinógeno. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. With apaga tu mente, relájate y flota en la corriente. Deja ir tus pensamientos, ríndete al vacío. Tomorrow Never Knows de los Beatles es una instrucción para usar ácido. Y esta chacarera de Leloutier también es una instrucción para usar ácido. ¡Prime! ¡Ay, va! ¡Correte, cara! ¡Correte! ¡Adentro! ¡Ácido, ácido, ácido, ácido! ¡Ácido, ácido, ácido, ácido! ¡Ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido! Explorar el inconsciente sin ningún temor, con espíritu valiente sin ningún temor. Si quieren probar, presten atención, ya le vamos a contar. En atención, apronten la libreta, anoten la receta, porque esto no es un cuento, es un medicamento. Ya le vamos a contar. Presten atención. Segunda. Vamos a viajar, a vivir ensoñaciones con el ácido, alucinaciones con el ácido. Óigame, individuo, con el ácido, y suelte su libido, con el ácido. Aflójense las ropas, alcemos nuestras copas, una nueva experiencia que nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico. Relámpago de Sémola. Y ahora, algunas canciones sobre drogas de músicos que no son argentinos. Hay para todos los gustos canciones, para todos los gustos en materia de sustancias medicamentosas. La primera es de Nine Inch Nails, sobre el caballo, que dice que en el fondo la heroína no sirve para calmar el dolor psíquico. Ellos no dicen la palabra psíquico, esa la puse yo. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. una de Bowie que es de Merca. Estoy contento gritando, estoy contento saltando, estoy enrollado en una cadena, no puedo quedarme quieto, me arrastro por el piso, me arrastro por la pared, me arrastro por la ventana, no puedo parar, soy el hombre cohete. Little Wendy Cocaine stumbles up. Y ahora una de los Talking Heads con una chica que anda flotando por el aire. Sacaba el vestido, ella volaba por el universo en el patio de atrás. Se escucharon las siguientes piezas musicales: Canción de Popeye el Marino, Canción de Asterix, Marijuana de Julia Lee, de Horacio Guaraní, Volver al Vino, Charlie García, Los Mareados, por Julio Sosa, de Canaro y Romero, Tiempos Viejos, de la maravillosa banda francesa Gong, fragmento de los siguientes temas: Master Builder, Advice y Opium for the People, The Soft Machine, fragmentos de dos temas: Hibou, Anemone and Bear, and The Joy of a Toy, de Jimi Hendrix, Purple Haze, Janis Joplin con los Grateful Dead, Love Light, de los Doors, Riders on the Storm, de Nirvana, Lithium, una canción sobre la fafafa de un pibe que encontramos en YouTube, Cocaine de Johnny Cash cantada por Joaquín Phoenix, de Manal No Pibe de Charlie García, No Te Mueras en Mi Casa, Gracias al Cielo por la pesada del rock and roll, Himno del Cucumelo por la agrupación Mamanis, Las Manos de Filippi, La Puntera Rosa de Andrés Calamaro Loco, por los Tweets, Salsa para Vivir de los Beatles, Lucy en el Cielo con Diamantes y Tomorrow Never Knows de Le Luthier, Conozca el Interior, Chacarera del Ácido Lisérgico, de Nine Inch Nails Hurt, de los Talking Heads, She Was, de David Bowie, Like a Rocket Man, y nada más. Algunas de las ideas que asoman a lo largo de este programa están inspiradas en textos de Fernando Sabater, en uno en particular, Tesis Sociopolítica sobre las Drogas. Relámpago de Sémola, un artefacto sonoro filoso hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro Reta, dos cruzados contra el demonio de la droga. Besitos, besitos, chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!